ver a Moncho Leña, verás que mucho él te enseña. Mimi, repicando ese timbal, verás que mucho él te enseña. Oye, repicando ese timbal. Si quiere vacilar y guaracha, vete a ver a Moncho Leña, verás que mucho él te enseña. Oye, repicando ese timbal, verás que mucho te enseña. Mimi, repicando ese timbal.